chicos, ¿escucharon la nueva de La Posta? Creo que era... Ay, no me acuerdo. Empezaba con más... Más algo así, no sé. Ah, sí, algo escuchamos. No sé, era algo como más... Masita, ¿no? No, Lu, no. Más amorra. No, tampoco, no era. Más super. Más caro. Más agota. No, tampoco. Es un programa que tiene ese nombre. No, yo sé, chicos, más máscara era. No, tampoco. No, no, ni ahí. Ah, ya me acuerdo. Era más alternativa, chicos. Más alternativa, una nueva opción con la conducción de Cecilia Barreto. Lunes de 20 a 21 horas. La Posta, la 96.5 desde Cuartel Quinto.